team. My manners set impeccably, but underneath I am the same as you. Muy buenas tardes. Tardes en directo, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de Frontera Radio. Sábado 30 de agosto de 2014. Y aquí comenzamos Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de historia, de estadística, de compras, de ventas, de saldos, de chistes, de películas, de cabañuelas, de tunas, ¿eh? Por cierto, estamos en el mes de la tuna. Estamos en el mes de la tuna. Es cuando más higos se venden, los higos de tuna, jajaja. Qué chiste más malo, por favor. Perdónalo, porque está al final ya de la jornada. Lleva aquí desde las 10 de la mañana aquí ya estos chistes. He puesto el higo de tuna, me ha mirado Belín una cara en el mes de tuna. Don Joaquín Barroso. Buenas tardes. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas tardes. Don Avelino Sáenz. Sáenz. ¿Sáenz o Sáenz? Sáenz. En Jerez, Sáenz. Avelino Sáenz. Avelino Sáenz. Exacto. Como el Saelo del paro, ¿no? El Sáenz. Claro, se pronuncia con Z y con H. El Sáenz. Y don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Vas a hablar tú hoy de quién? De un oyente que nos ha llamado, que se llama Xavi. Eso es imposible que nosotros digamos aquí. Xavi. ¿Por qué no? Muy fácil. Xavi. Bueno, punto azul. Comenzamos. Una semana más. Finales de verano. Bueno, finales de verano no, todavía queda un mes, se puede decir. ¿Eh? Sí, estamos. Pero oficialmente el verano acaba el 30 de agosto. Sí, pero el verano laboral. Claro, claro. Porque el verano temperatítico, o sea, el de la temperatura, no, vaya tela, El de la calor. Si ahora ha entrado el calor fuerte, digamos, que no hemos tenido dentro del verano, exacto, igual se alarga hasta octubre este calorcito, ¿eh? No te extrañe. Y yo lo siento, lo dije esta mañana y lo reitero, mi admiración a toda la gente que está haciendo la vendimia aquí en Jerez ahora, que creo que están terminando, creo, ¿no? A 37. Sí, están terminando ya. Se ha adelantado. No, pero en septiembre ya estaba... Sí, pero horrible, ¿eh? El que tenga que estar en el campo ahora... 37 grados ahí ahora hay 37. A la sombra de la cepa. Ahora. Sí, sí, no, ahora mismo no habrá, pero dentro de un ratito ya hay 37. Hoy ha saltado un poquito el poniente. El día pasado sí los había. Ha saltado un poquito el poniente. Que Lito me explicará algún día cómo el poniente en Cádiz es fresquito y a Málaga llega caliente. ¿Tanto se calienta en la tierra nuestra? ¿Tan caliente estamos los gaditanos? ¿Eh? Ya algún día te dejo la pregunta ahí para que vale, tú no lo expliques. Porque Lito está controlando la emisión por internet. La emisión por internet en directo. Acabo de enchufar, se ha perdido... La gente que nos escucha online se va a... Es igual, se han perdido el chiste. Se ha perdido el chiste de la tuna, no hay problema. Tranquilo, vamos, que se... Vamos un minutito y medio. Se está grabando y se recortarán en un EPT de un minuto y se repartirá por todo el mundo, claro. Por WhatsApp y todo esto. Bueno, José Luis Espí, te quedaste pendiente la semana pasada vamos a hacer una cosa, vamos a enfocar el asunto bien. Sí, hay que enfocar el asunto bien. Este tema lo traía para la semana pasada, no entró y lo reservamos para la siguiente, ¿no? Como sabéis. Bueno, pues yo traigo hoy como tema el enfoque en astrofotografía, enfocar, ¿no? Para mí, las dos cosas fundamentales... ¡Pum! No ha pasado nada, no, simplemente un casco. Eso es... Ya se me ha caído, pero sigo viendo. Ciencia bien. Para... ¿Cómo es? La gravedad y... Ciencia para estúpidos, ¿no? Bien, pues las dos cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta para la astrofotografía es el guiado y el enfoque. Sobre el guiado, ya hemos hablado algunas veces, aunque sea por encima, y otro día traeremos un tema un poquito más en profundidad. Todo el mundo lo tiene en cuenta, ¿no? Porque si la fotografía sale movida, si en vez de puntos salen trazos, pues no sirve para nada. En cambio, el otro caballo de batalla sobre la fotografía astronómica, que es el enfoque, pues normalmente la gente no suele darle tanta importancia. Pues tú pones tu prismático, tiene una ruedecita arriba, enfocas, cuando ves bien, pues ves bien, y cuando ves desenfocado, ves turbio, le das un poquito a la rueda, cuando mira por el telescopio, sí, pero en el tema de hacer fotografía, esto es muchísimo más crítico, ¿no? Mucho más crítico el poder enfoca. Después, pues la gente no le suele dar mucha importancia y resulta que después te tiras una sesión de fotografía de horas y tal, y cuando llegas a casa y la pones en el ordenador, que ya se ve más grande y eso, es para tirarlo todo porque están desenfocadas, ¿vale? Y la sesión para tirarla, digamos, a la basura. Esto se agrava un poquito más cuando hace fotografía astronómica con cámara réflex, una cámara réflex tradicional, que hay mucha gente que la utiliza, no la propia de CCD específica para astronomía, sino cualquier Nikon y Canon, que tú la enganchas a un, la acoplas a un telescopio y la gente hace fotografía, además, extraordinaria. Claro, el visor de la cámara de fotos no está hecho para enfocar cosas tan débiles como estrellitas que son puntitos. Nunca estás seguro de que lo tienes enfocado. Parece que ahora un poco menos, ahora un poco más, si hay turbulencia y la atmósfera no está, pues todavía peor, ¿no? Entonces, existen una serie de métodos que nos ayudan a que nuestro enfoque sea mejor, ¿no? Nuestro enfoque sea mejor. El primero es visual. El visual, pues no lo recomiendo, porque claro, tú miras por el telescopio, intentas enfocar y nunca sabes si estás en foco, fuera de foco o después de foco, ¿no? Nunca acabas de... Cuando miras por el telescopio, tú mismo, cuando vamos a observar, le das la ruedecita, ahora aparece, ¿no? Un poquito más, no me he pasado, un poquito menos. Nunca acabas de saber exactamente. Y para la astrofotografía es muy importante saber cuando lo tienes completamente enfocado. La primera ayuda al enfoque es a través de software, ¿vale? A través de software. Tú normalmente tienes la cámara conectada a un ordenador. El ordenador tiene un programa de captura que tú le dices los segundos que quieres de exposición y demás. Y tiene también una ayuda a enfoque. Le das a un botoncito que se llama enfocar, se abre un recuadro y enfoca solamente una estrella, por ejemplo, una estrella. Entonces tú le vas dando al enfoque más o menos y él te dice, hay dos parámetros, que es el máximo y otro que es el FWHM, que es el field width at half maximum, es decir, sale una gráfica que cuando más alta es y más estrecha, está mejor enfocada. Es decir, que la figura que produce esa estrella es un pico realmente, no un valle ni una campana como campana de Gauss. O sea, tiene que ser un pico con el máximo muy alto y con la parte central muy estrecha. Entonces, le vas dando al enfoque y te salen estos dos numeritos. Cuanto más grande es el max y más chico es el FWHM, mejor enfocado está. ¿Vale? Llega un momento en que el FWHM es un número muy pequeño que si le sigues dando hacia el mismo lado empieza a crecer. Con lo tanto, te estás pasando de foco. ¿Vale? Tienes que llegar a un compromiso para que sea el mínimo posible. Cuando consigue ese mínimo, ya te digo, por software, todos los programas de hacer fotografía astronómica tienen este tipo de enfocadores, pues ya lo puedes dar por bueno, bloqueas el enfoque para que no se te vuelva a mover y te ponen a hacer fotos. Ese sería un sistema del cual, pues yo, por ejemplo, me he valido en muchas ocasiones de las fotos que hago, ¿no? El sistema por software. Porque además lo tienes en el propio ordenador y no te cuesta ningún dinero extra ni nada de ningún comprarte ningún cacharro ni nada, ¿vale? El segundo sería visor acodado. Es decir, pones un visor acodado que por un lado está la cámara y a 90 grados sale un ocular. De manera que tú, por el ocular, ves lo mismo que estás fotografiando en la cámara. Entonces lo tienes sincronizado de manera que lo que enfoques auténticamente, perfectamente por tu ocular, eso es lo que después va a salir en la cámara, ¿vale? Hay que comprarse el visor acodado, etcétera, y es pues otro tipo. Este, por ejemplo, no lo he usado nunca. El siguiente sería una araña artificial, es decir, ponerle en la boca del telescopio dos hilos cruzados formando una cruz, de manera que cuando entra la luz y enfocas una estrella, se forma una figura, las cuatro puntitas de la estrella, una figura de difracción, que cuando las ves perfectamente, las cuatro nítidas, sin estar desdoblada, pues también se supone que has conseguido enfocar la foto. Araña artificial. Y después están las máscaras de enfoque, que eso es a lo que últimamente me he dedicado a construirme una para mi telescopio y parece que funciona bien. Bueno, la máscara de enfoque es una máscara que tú le pones, una obstrucción que le pones en la boca del telescopio en el objetivo, que deja pasar pues luz a través de varios orificios, dos, tres, circulares, triangulares, etcétera, etcétera, de manera que produce unos patrones en la foto que estás haciendo y cuando esos patrones se convierten en unas cosas que vamos a ver ahora, pues se supone que la foto está enfocada. La primera es la máscara de Hartman, esta la he utilizado. Lo que tiene es una cartulina o una cosa que esté totalmente opaca con dos agujeritos o tres formando un triángulo, que pueden ser círculos o pueden ser triángulos los propios agujeritos. Entonces tú cuando enfocas una estrella medianamente brillante ves tres imágenes. Vas enfocando y esas tres imágenes se van juntando, se van juntando, se van juntando, y cuando está perfectamente enfocada ves solo una. Cuando ves solo una imagen a través de las tres agujeritos, ¿vale?, que normalmente dan tres imágenes, cuando ves solo una ya está enfocado. Entonces quitas la máscara y ya puedes empezar a hacer tu fotografía. Esa es la máscara Hartman. Normalmente, ya te digo, tiene tres agujeritos. Ves en tu pantalla de ordenador tres estrellas, enfocas solo una, pero ves tres, le vas dando al enfoque, se van juntando, y cuando nada más que ves una solo, ya está enfocado. Esa es la máscara Hartman. Después, la siguiente es la máscara Batinov, que lo que hace es que en vez de los tres agujeritos, en vez de ser agujeros normales, tienen unas barras, tienen unas barritas, de manera que forman como una figura de difracción. La luz forma figuras de difracción y entonces aparecen alrededor de la estrella tres picos. De los tres agujeritos que tiene, pues aparecen tres picos. Cuando dos picos en ángulo y uno que tiene que estar en el centro. Cuando el del centro está realmente en el centro de los dos, que forma, o sea, los dos laterales forman como una X, ¿vale? Forman una X, de la estrella salen como unos rayos, ¿no? Y forman como una X. Cuando el tercero está justo en el centro, está enfocado. Y es un método de enfocar muy, muy, muy efectivo. Y esa es la que yo me he hecho última, que mandé una foto, os mandé una fotografía por el WhatsApp, y dice, haciendo trabajos manuales con palillos, como cuando éramos chicos. Bueno, pues los palillos me han servido de la mascarita esta, que es bastante complicado, porque entre una barrita y otra hay que dejar que pase luz, y son muy juntitas, te pones con el cúter y siempre te cargas la de al lado, etcétera, pues se me ocurrió hacerlo con palillos y funciona bastante bien. Bueno, pues eso sería la máscara Batinov, que tanto como la Hartman como la Batinov te la haces tú con una cartulina y un poquito de paciencia. Hay otra que se llama máscara Carey, que es muy parecida a la Batinov, que produce otra figura de interferencia. Esta nunca la he utilizado, pero para que sepáis que también existe. Y ya para terminar, lo último de lo último es, pues ya claro, igual que el autoguiado, es autoguiado, es decir, que tú colocas tu telescopio guía, una cámara de CCD, y le das al botoncito y él hace todo, guía perfectamente, pues hay unos enfoques totalmente automatizados que van por ordenador. Bueno, algunos van por un aparatito que no se conecta al ordenador, pero normalmente van por ordenador. Se le coloca al sistema de enfoque un motorcito paso a paso para que le dé las vueltecitas correspondientes, y un programa ordenador, hay varios, Robofocus, Focus Max, que tú pones tu telescopio hacia una estrella, le das al botoncito y él va el motor para adelante, para atrás, se regula, se analiza la imagen hasta que dice ahora está enfocado. Con lo cual es completamente automatizado. Y además la ventaja de que guarda en memoria, te guarda en memoria para otra vez, ya va directamente a esos centímetros que ha girado para un lado y para otro, para que no pierdas mucho tiempo enfocando. Los hay con sensor de temperatura, y a lo largo de una sesión de fotografía, si la temperatura cambia, normalmente cuando llegas a las 10, no es la misma temperatura, y cuando a las 3 de la mañana, pues cambia esa pequeña dilatación de enfoque, la corrige por lo que se ha enfriado el ambiente, en fin, unas cosas ya muy modernas que hacen que pues sea totalmente automatizado el enfoque, como también el autoguiado, que eso será otra cosa que veremos el próximo día que traiga yo cosas de fotografía, lo que es el autoguiado. Bien, pues de enfoque ya estamos bien. Ahora quería contestarle un minutito a nuestro oyente Xavi, que nos ha mandado diciendo que se había acabado de comprar un telescopio, y cuando uno se compra un telescopio el primer problema que le surge son los oculares. Me preguntaba que cuántos y de qué manera para tener más o menos, porque claro, la oferta de oculares es tan amplísima. Y vamos, mi consejo es que hay que tener dos buenos oculares, lo mejor que te puedes permitir por el precio, o como mucho tres, ¿vale? Hay maletines que hay 10 o 12 o 15 oculares y la mayoría de veces utiliza uno de gran campo a partir de 30, 32, 32, por ahí. Uno de campo intermedio, que es sobre 12, 12 y medio, 13. 14 o 15, tú tienes el... Yo tengo un 15, por ejemplo, que iría bien, un medio, y uno de gran aumento, que podemos... Nunca bajaría de 6, los hay de 4 milímetros, no, pero eso... desaconsejable, 6, 7, 8, ¿vale? Para tener bastante aumento. Que no puedes con 3 porque valen los buenecitos, valen, ya sabéis, valen caro estas cosas y demás. Pues 2, el de gran aumento y el del medio, y una lente Barlow, que también te puede servir para darte un poquito más de aumento cuando quieras hacer planeta. Pero ya te digo, tienes que ir buscando. Hay oculares de 32 que valen 49, 50 euros y los hay que valen 500 euros. Todos sabemos los oculares de Etos y todo este tipo de cosas. Bueno, pero hay que ir buscando una cosa intermedia que te pueda costar 100, 100 y pocos euros, que son buenecitos. Uh-huh. Y el siguiente de 15 por ahí, el Williams Optis, por ejemplo, que tienes tú, da muy buen resultado, con 72 de campo, etcétera. Yo estoy muy contento con él. Y vamos, una grabación media, y con esos dos prácticamente, sí, sí. Y si tienes Barlow para ponerle un poquito más de aumento, puedes tener ya perfectamente listo los oculares. Estoy contigo en lo de si se sacrifica, se sacrifica el pequeño. Sí, el de pequeño, el más chiquitito. El más chiquitito, y a cambio te compra una Barlow. El precio, aparte de la calidad óptica que tenga, también va en el campo aparente. En el campo aparente que tenga. Campo aparente. Lo normal son los Plus, que tienen 52 grados. 50 y poco. Pero ya se quedan cortos. Sí, sí. Después hay de 72. De 70 y algo, sí. Hay de 80, 82, que son los que vienen ahora últimos, muy, muy buenos de campo grande ya, y a los de 100, que eso ya son muy, muy, muy caro. Sí, pero en fin, también puedes comprarte también el grande, el de 25-30 de 2 pulgadas, ¿vale? Porque tiene gran campo y 2 pulgadas es mucho mejor. Y el otro, pues de pulgada y cuarto, el de 15, que sale un poquito más económico. Y yo creo que con esos dos, uno alrededor de 30 y uno alrededor de 15... Para eso habría que tener un adaptador de 2 pulgadas. Claro, si tú también, normalmente, o sea, los telescopios, normalmente los telescopios ya modernos, si se lo ha comprado hace poco, casi todos tienen salida de 2 pulgadas. 2 pulgadas y un adaptador 1 y un cuarto. Todos los enfocadores normales. Digo por si no lo tiene, claro. Salida de 2 pulgadas no... No se puede poner, no se no puede poner. No te lo puede poner, pero el que tenga salida de 2 pulgadas... Sí puede poner de 1 y un cuarto. Si no te ha venido en el equipo básico, tienes otra pieza más, que es el adaptador, el estrangulador a 1 y un cuarto. O sea, que también de todas formas, tener... lo que queda claro es uno de campo amplio, y otro de 30 medio. Para arriba, y otro de campo medio. Y ya está, eso es lo fundamental. Y luego ya que si cada uno... te puedes permitir ir dos buenecitos en calidad, pues perfecto, tienes para toda la vida oculares, creo yo, ¿eh? Uh-huh. Como muchos lo complementamos, ya te digo, con una lente Barlow, que le da aumento por 2 o por 3, para ver un planetita con detalle, y ya está, y con eso tiene, uh-huh, tiene más que de sobra. Muy bien, pues... El seguimos... siguiente paso sería... ¿Qué se me pone? ¿Gloria a charlarme? Claro. Y, claro, siempre es bueno que haya niños, claro, o niñas. Porque yo hablo poco. Yo... Tú sí, tú hablas poco. Yo hablo poco, ¿verdad? Vamos ahora con... Antes que nada, felicitar a nuestro compañero y amigo en el exilio, don Sergio Lucena, que cumple años hoy. En Facebook lo pone. O sea, que Facebook es muy detallista. ¿Va? El Facebook es muy chivato. Te dice todo el mundo que cumple años. Ahí va. Pues nada, que muchísimas felicidades para él. Y como yo digo siempre, que dé muchas vueltas al sol, que no pare. Muchas vueltas más al sol le queremos. Ahí va. Oye, quería comentarte el vídeo Es Virgo, como yo. Ah. Que el vídeo que mandaste el otro día a través de Twitter y ¿el tal? Guarro? No, el de la luna. Ah, pensaba que está era... Está chulo ver la Tierra con anillos. Me llamó... ¿Quién mandó eso? A mí me ha llegado. Sí, hombre, tú lo puso a Sier y tú le diste a... Ah, bueno, sí, pues es antiguo, ¿no? Lo antiguo no, yo lo he visto hace... Desde el que días. Yo he rebotado hace poco. Ah, sí. Tú veas las cuentas, cómo controla tus cuentas de Twitter. Yo Twitter no la gasto, la verdad. Facebook a diario, pero Twitter no... No le entro al Twitter, no... Recuérdame que luego te cuente de un vídeo que le he mandado a tu compañero. Vale, ahora comiendo. Que no es astronómico. Bien. ¿De qué nos vas a hablar, Abelino? Pues hoy traía la entrega número 21 de Astronáutica. Sí. Y os iba a hablar del desastre Komarov. Bien, el desastre Komarov. A mí me encantan los desastres. Los desastres. Las misiones que salen bien, pues no tienen mayor mayor interés. Así que hoy os traigo uno bueno. Komarov. Eso tiene que ser ruso. Un gran desastre, ¿no? Ruso, ruso, ruso. Evidentemente, este es ruso. Bueno, en las últimas entradas estábamos en 1967 y ya habíamos hablado de un desastre, en este caso americano, que había sucedido en enero, donde murieron probando la cápsula Apolo, saltó una chispa y murieron en tierra tres astronautas, Grissom, Chaffee y Ed White. Y entonces los rusos pensaron que era la oportunidad para ellos volver a adelantarse, porque por esa época, aunque al principio iban ganando los rusos la carrera, pues ahí se le adelantaron los americanos y dijeron, bueno, pues como esta gente ha tenido este desastre, ahora nos adelantamos nosotros. Es nuestra ocasión, ¿no? Vamos a hacer una cosa que todavía no hemos hecho, que son lanzar dos naves, una un día y otra al día siguiente, y que se acoplen y hacer maniobras conjuntas y tal. En eso tenían experiencia los americanos, pero ellos no. Entonces, pues, se prepararon para esto, pero evidentemente a esas alturas ya había que arriesgar mucho. ¿En qué año, de qué año estamos hablando? Estamos en el 67. ¿Tenía yo dos añitos? A dos añitos de la Luna. Uh-huh. A 10 años del inicio de la carrera con el Sputnik. Bueno, pues entonces, el proceso normal es, se hacen una serie de vuelos de prueba no tripulados, y cuando ya sale todo perfectamente y tal, entonces es cuando se manda gente al cosmonauta, ¿no? Y entonces es cuando pasan las cosas. Pero esto como era Se está riendo, ¿qué les pasaría? ¿No? Es que se te nota hasta como placer, oye. Mira, voy a hacer un repasillo de las naves que efectivamente hicieron ese programa, a dar un repaso de las pruebas que hicieron, ¿no? El 28 de noviembre del 66, perdón, sí, estamos en el 66, porque las primeras pruebas las hicieron antes del desastre americano, antes del 67. Me lanzan la Cosmos 133. Al día siguiente tenía que ir la siguiente nave y acoplarse. ¿Vale? Pues nada, el lanzamiento fue sin problemas, pero 6 horas después la nave había agotado todas sus reservas de combustible y quedó girando fuera de control, debido a fallos de sistema de altitud y otros fallos. Entonces, pues, hubo que cancelar el lanzamiento de la segunda Soyuz, que era una Soyuz lo que se lanzaba, y la sacaron de órbita y la volvieron a tierra. Pero el encendido de los motores se produjo de manera muy imprecisa y se desvió de la ruta, y en vez de caer en Kazajistán, que era donde tenían preparado, pues cayó en China. Y como sabemos que entonces no se podía permitir que los secretos que llevaba la nave en sus mecanismos pues cayeran en manos extrañas, pues se autodestruyó. Ese fue el primer intento. El segundo, Cosmos 140A, en diciembre, pues lo lanzaron, la primera etapa se encendió, pero no se encendieron los aceleradores, por lo tanto no llegó a salir, se tuvo que abortar el lanzamiento. Lo que pasa es que la nave entendió como si hubiera salido, sus mecanismos entendieron como si hubiera salido. Entonces se pusieron a reparar combustible y tal y cual los operarios, y en un momento dado la nave pensó que estaba en una órbita rara, activó la torre de escape, empezó a soltar allí de todo y finalmente explotó y murieron un montón de gente. Ese fue el segundo intento. Luego dijeron, bueno, yo creo que con uno más tenemos suficiente para que salga todo bien. Como los dos primeros han ido bien, ¿no? Y lanzaron la Cosmos 140 el 7 de febrero, ya en el 67. La nave llegó a la órbita, esta vez sí, pero de nuevo experimentó problemas de control de altitud y consumía demasiado combustible. Hubo problemas de guiado y dijeron, mira, esto hay que volverlo a la Tierra otra vez. Le dieron media vuelta, regreso a la Tierra, pero no funcionaban bien los sistemas de dirección y al final cayó en el mar de Aral, a 500 kilómetros del lugar previsto. Y además el módulo de reentrada se despresurizó y se abrió un agujero de 30 centímetros en el escudo térmico. Con eso concluyeron los soviéticos que estaban preparados para lanzar a personas ya. Para enviar a un hombre en el siguiente, porque las pruebas se daban por terminadas. ¿Eh? Esto, bueno, pues como se sabe, desastre Kasparov. De ¿Kasparov se escribe? Komarov. Komarov, te lo estoy escribiendo aquí. Komarov. Kasparov, no, el de... Kasparov, no. Komarov. Estaba Brezhnev, Leonidas Brezhnev, por allí intentando pues que hubiera un éxito como fuera. Ese era el que tenía unas cejas. Brezhnev, que era una ceja. Sí. Una ceja nada más. ¿Quién? Brezhnev te refieres, ¿no? Brezhnev, sí. El que pegó con el zapato en las Naciones Unidas para protestar. Se sacó un zapato y empezó a golpear ahí. Eso no me acuerdo. Siempre sí, los zapatos de Brezhnev. Joder, tengo que buscarlo. Fue en la Segunda Guerra Mundial y sucedió a Stalin. Joder. Al frente de la URSS. Bueno, pues por entonces había muerto el Koriolev, o Koriolov, según se quiera decir, que era el principal director del programa soviético, y quien le había sucedido era Vasily Mishin, pues que era más un político que un técnico, y que no llegó a coger la confianza de muchos de los cosmonautas, y a este pues le importaban bien poco los cosmonautas que fueran y quienes perdieran la vida. Lo que le importaba era, a toda costa, tener un éxito para Brezhnev. En principio propuso que se enviara ingenieros no válidos de su propio grupo de trabajo. Esa fue la primera y luminosa idea de la Gipigo Mishin. Los torpes. Es una forma. Los torpes que no valen, los podemos enviar. Era una forma de un expediente de regulación de empleo. Sí, la vía rápida. De dejar de ser técnicos no válidos para convertirse en héroes de la Unión Soviética a título póstumo. le pusieron varias pegas y tal, y Dmitry Ustinov, que era el técnico encargado de ejecutar las órdenes de este hombre, le dijo a Komarov, al que después iría y que fue uno de los que le puso pegas, que le quitaría las estrellas del pecho y los galones de los hombros si no hacía lo que le mandan, lo que se tenía que hacer. Pidieron por lo menos los soviéticos, los que se supuestamente iban a tripular, que por lo menos le dieran un traje espacial, por si pasaba algo, una despresurización, algo. Y Vasily Mishin, la respuesta fue: no quiero cobardes en mis naves. Pues sube tú. Total, tras meses de disputas se optó finalmente porque fueran cosmonautas profesionales y no ingenieros no válidos. Y se escogió en principio se quería mandar a Yuri Gagarin, el primer hombre que fue al espacio y tal. Y Komarov, que sabía que él era el que podía ir en lugar de Gagarin, pues no quiso porque sabía lo que iba a pasar, se temía muy mucho, y Gagarin, que era amigo suyo, pues no quería que pasara por ahí. Y entonces, pues según dicen, dijo una semana antes del despegue: si no subo a esa nave, subirán al piloto de reserva, Yuri Gagarin, un ídolo nacional, y morirá allí arriba. Así que voy a subir yo. Y así, pues llegó el día del lanzamiento, se preparó todo. O sea, y era una persona. Era una persona. Un tripulante solo. Un tripulante en esta primera nave. Al día siguiente debía despegar otra Soyuz con otro tripulante y entonces hacer acoplarse. Acoplamientos y tal. ¿Cómo se llamaba la misión? La misión, pues... Es que lo estoy escribiendo. La Soyuz 1. Vale. Vuelo de la Soyuz 1. Despegó el 23 de abril del 67 y el lanzamiento pues se hizo a la perfección por una vez en la vida, pero una vez en órbita inmediatamente empezaron, como era de previsible, los problemas. Uno de los paneles Baikonur, solares Baikonur, no se abrió. I have a problem, Baikonur. ¿Cómo se dirá son rusos, tío? ¿Qué? ¿Cómo se dirá tenemos un problema ruso? ¿O eso no existe en su vocabulario? No tienen ni Dysinsky. Eso como el que le piden el tipe, ¿no? Dice, oye, ¿tiene tipe? Dice, no, yo nunca me equivoco, ¿no? Pues, bueno. Bueno, pues entonces uno de los paneles no se abrió, lo que quiere decir que no iba a recoger la energía suficiente la nave como para hacer lo que tenía que hacer. Por lo visto, había un dispositivo de emergencia para poder accionar en ese caso los paneles solares, dispositivo que funcionaba a patadas, se le daba unas patadas y eso. Y sabría. ¿A qué remedio? Pero por más patadas que le dio el comadrón, nada. Tampoco no se abrió. No se abrió, madre mía. Tampoco se abrió. En palabras del propio cosmonauta en sus retransmisiones, maldita máquina, nada de lo que hago funciona, decía Komarov dentro de la nave. El jerezano, los muertos la máquina, ¿no? Entonces, la máquina se empezó a desestabilizar y la quisieron estabilizar haciéndola girar sobre su eje, una trayectoria... Una especie de giróscopo, ¿no? Te estabiliza como las balas cuando salen de un arma, ¿no? Pero para eso había que orientarse y tampoco funcionaban bien los sistemas de orientación. Entonces dijeron, bueno, vamos a darle unas cuantas revoluciones, vamos a dejar que pase y mientras los técnicos y tal intentamos hallar una solución. Como después en el Apolo 13 está la película que se reúnen todos allí y tal. Entonces lo dejaron dando vueltas. Ahora había que tener problemas con... Cuidado con el combustible, porque al no haber el panel solar tendría mucho menos, podría dar menos vuelta antes de quedarse ese combustible y caer. Se suponía que podía dar unas 15 vueltas o por ahí, ¿vale? A la vuelta número 14 entró alguien en la sala y dijo, o hacen ustedes algo o este va a ser una tarde. Vuelta a la Tierra. Sí, a la Tierra. Ahora la estación espacial tarda una hora y media, entonces era igual. No, tardaba bastante más. Bastante más porque La órbita sería más alta. Más alta. Sí, tardaba bastante más. Incluso en una de las misiones estas de prueba llegó a estar la nave 2 días arriba. O sea que yo no sé cuánto tardaría, pero sí que tardaba más. Entonces, en la revolución número 14 dijeron, mira, o se dejan de discusiones o aquí ya no hace falta discusión ninguna. Vemos con este hombre, se la pega y ya está. Entonces dijeron, bueno, pues venga, vamos, ya puedes hacer, coge los giróscopos y tal. Y entonces él dijo, no, es que ahora me encuentro en la zona de sombra. La sombra. No veo la Tierra, que tengo que verla para el giróscopo. Bueno, pues no sé, haz algo. Y entonces al final con el periscopio y con la Luna, que fue como lo hicieron después en el Apolo 13, el buen hombre pues hizo lo que pudo manualmente, sin aparatos ninguno de precisión, y así es como consiguió más o menos estabilizar la nave y acercarse a una órbita de entrada para volver a la Tierra. Regresar. Pero no fue suficiente. Empezó a perder el control otra vez. Se agotó el combustible además y entonces este hombre empezó a entrar en la Tierra ya sin combustible y en órbita balística, digamos, es decir, como un meteorito, piedra, como un meteorito que entra, cuando en realidad como tiene que entrar es, hay unos cohetes que te echan fuego para adelante y te frenan, porque tú vas a una velocidad horrible y a esa velocidad no puedes entrar. Tienes que frenarte, aparte de con el rozamiento... Hacer efecto piedrecita plana en el agua. Exacto. Y rebotas, en vez de entrar. Aquí no llegó a rebotar, porque tuvo la suficiente habilidad el Komarov como para dirigirla, pero iba a excesiva velocidad y no tenía combustible para frenar. Lo único que le quedaba era los paracaídas, a ver qué podían hacer. Hay un paracaídas, salía un paracaídas guía pequeñito... Ese arrastraba ya después de dos o tres grandes que eran el que te frenaba. Bueno, pues activó los paracaídas, pero como no estaba bien dirigida la nave, el fuego había estado dando la parte de los paracaídas y había fundido parte de ellos. Entonces salió el paracaídas pequeño guía, pero los grandes no consiguieron salir, salió un revoltijo allí medio quemado, eso no servía para nada. El pupa, ¿no? Entonces ya pues estaba claro lo que iba a pasar, ya prácticamente no había remedio. Y seguían en contacto con él y charlando con él. Entonces lo que hicieron fue desearle buena suerte, decirle que iba a ser un gran héroe, llamar a su mujer y ponerle al habla para que se despidiera de ella. Se despidió y esperaron el encontronazo final, que fue lo que sucedió. O sea, que murió. Se estrelló en tierra a unos 200 kilómetros del lugar previsto. Armaron el pitote para ir allí a ver si había suerte y estaba todavía vivo. Pero a veces había pegado estrellazos de esto y había salido alguno vivo. Lo que pasa es que aquí, una vez que cayó, entonces se encendieron unos retrocohetes de reserva y se quemó la nave. Vaya de la... y lo que quedaba de él eso se incineró. ¿Sabes dónde he visto yo eso? En el Coyote el Correcamino. Exacto. Sí, es que se eso, cae la nave, sí. Se pega el leñazo y cuando ya están en el suelo... Explota, pum. Arde el motor y se quema el Coyote. O sea que, pues nada, lo que encontraron allí fue una hora más tarde de llegar, consiguieron encontrar algunos restos, los metieron en una cajita y eso fue lo que con todos los honores, pues pasearon por el país y tal. Aunque más tarde llegaron unos pioneros o no sé qué, una asociación de pioneros, chavales rusos y tal, y encontraron más restos a los que dieron sepultura a ellos allí mismo. Qué poquito buscaron, ¿no? Así que lo que consiguió esto fue que definitivamente la Unión Soviética ya se quedara atrás sin remedio, ¿eh? Tanto riesgo lo que hizo fue que fracasara. Si Koroliev hubiera durado 10 años más, por ejemplo, sería el número 1. Era el gran genio. Probablemente, si Koroliev hubiera durado más y si tampoco hubieran tenido tantos accidentes, porque ya hablamos en otra anterior que hubo un accidente muy grande donde murieron muchos de los técnicos, se derrumbó todo el aparataje del cohete y mató allí a muchísima gente, muchas de las mentes privilegiadas murieron. ¿Tuvieron más accidentes los rusos que los americanos? ¿Perdón? ¿Tuvieron más accidentes los soviéticos que los Estados Unidos? Tuvieron más accidentes y muchos menos aciertos porque un poco de mala suerte y también arriesgaron demasiado. La política les ganó. Era un sistema, el estalinista y después el de Brezhnev, no se diferenciaba demasiado, pues que no tenía muy en cuenta los derechos humanos, mientras que en Estados Unidos, pues sí. No van a mandar a un astronauta. Entonces, norteamericano, claro, cuando no está seguro de que todo funcione. Por eso se retrasaban los americanos, mientras que los otros no le importaban las muertes y se adelantaron, hasta que tanto desastre pues les dejó atrás y los americanos, aunque más despacito, consiguieron adelantarles. Uh-huh. Pues allá vaya tela al hombro, que fue plenamente consciente de que se moría, ¿no? Plenamente conscientes, ya lo sabían. Pero bueno, allí todo el mundo que se metía en la carrera espacial asumía eso con alegría. Si él mismo se cambió por Gagarin porque sabía que iba a morir, digamos, prácticamente, ¿no? Ten en cuenta que muchos de ellos, bueno, casi todos, prácticamente todos, eran militares también. Militares que habían participado en la Segunda Guerra Mundial. Y además se debían a la obediencia a ese militar y no se podían ni siquiera negar, sí. Si es ahora la más guan, que no hay nada que ganar, y es billete solo de vuelta de ida a Marte y se han apuntado 200.000 personas o no sé cuántas se han apuntado, sabiendo que no vuelven. Sí. Imagínate tú cuando... O sabiendo que es mentira. ¿verdad? Bueno, pues entra ahora el representante de la Falange Española de la JOMS. Bueno, pues intentaremos que la próxima sea algo más alegre que este desastre. Pues nada, pues ahora me toca a mí. Sigo yo. Seguimos con historia. Venga. Vamos a seguir con otro viaje a las estrellas de Guillermo Abramson, que estamos contando la historia de cómo se midió la paralaje estelar. ¿Vale? La semana pasada estuvimos hablando de Tycho Brahe y de Copérnico, de las mediciones que hicieron y demás, y hoy vamos a seguir un poquito, avanzar un poquito más con otro personaje que es fundamental en la historia tanto humana como de la astronomía, que es Galileo Galilei. ¿Vale? Galileo Galilei nació y se educó en Pisa, ¿vale? Su padre se había trasladado allí por motivos laborales. Era comerciante de ropa, era músico, era compositor y además técnico. Y educó a Galilei en estas artes, así como también en dibujo. Cuando Galileo alcanzó la edad de seguir estudios superiores, pues su padre lo apuntó en la carrera de medicina, porque quería que siguiera la tradición familiar, porque había muchos médicos Galilei. En la universidad, Galileo pues estuvo recibiendo lo que es las doctrinas antiguas, y esto pues a este hombre no, como que no le gustaba, no le satisfacía, ¿no? Entonces pues el Sasso salió un poquito respondón, descreía a los profesores, le respondía con sarcasmo, con hostilidad, o sea, al final le pusieron el sobrenombre de el pendenciero. Galileo Galilei, el pendenciero, porque habría que verlo al muchacho. Empezó a estudiar más matemáticas que medicina, posiblemente con el disgusto de su padre, pero bueno. Y pasó pues lo que tenía que pasar, porque Galileo dejó la universidad. Y ahí os quedáis, que yo esto no me gusta lo que estáis haciendo. Como tenía que buscarse la vida, pues se dedicó a dar conferencias y a las clases particulares. A raíz de esas clases particulares que le estaba dando, pues consiguió un cargo de profesor de matemática en la Universidad de Pisa. O sea, que quiere decir que lo hizo bastante bien el tema de matemáticas. No era titulado, pero consiguió dar clases en la Universidad de Pisa. Durante estos años en Pisa, bueno, pues él realizó varios descubrimientos, sobre todo en la ciencia de la mecánica, ¿vale? Más tarde se trasladó a Padua, que tenía una universidad mejor, y allí vivió con Marina Gamba, con quien tuvo tres hijos, y continuó con sus trabajos de mecánica y de hidráulica. Galileo también leyó el primer libro importante de Kepler, que era el Mysterium Cosmographicum, y empezó a mantener correspondencia con él. Ambos dudaban entre auspiciar públicamente el modelo copernicano o guardar un respetuoso silencio. Sí, porque la cosa estaba... Lo podían escabechar. Sí. Kepler le propuso colaborar y le preguntó si tenía un instrumento capaz de medir posiciones estelares con precisión de un cuarto de minuto, con el objeto de detectar la paralaje estelar y así demostrar el movimiento orbital de la Tierra. Galileo guardó un respetuoso silencio, no contestó a la carta. Por lo tanto, Kepler ya abandonó a Galileo y fue en busca de Tycho para que le pasara los datos y demás. O sea, Galileo, digamos que perdió el interés por la astronomía en esa época. Recuperó ese interés, pues, cuando se enteró que unos vidrieros holandeses que fabricaban anteojos habían inventado el catalejo. Hubo tres solicitudes de patente, pero todas fueron rechazadas sobre la base de que parecía algo tan sencillo y obvio de hacer que no se podía patentar. ¿Vale? No obstante, los instrumentos ópticos pues suscitaron un interés por sus evidentes aplicaciones militares. Galileo se enteró de los catalejos a través de una carta de un antiguo alumno suyo y se mostró un poco escéptico sobre su utilidad. Pero cuando se enteró que el Senado veneciano había recibido la oferta de uno, pues Galileo aprovechó la oportunidad y decidió mejorar el instrumento. Venecia, al no tener muralla, dependía para su seguridad de la detección temprana de los barcos que se acercaban, ¿vale? Entonces, Galileo hizo primero un instrumento de 8 aumentos y luego uno de 20. Los holandeses proporcionaban 3 aumentos nada más. ¿Qué es lo que hizo? Pues ante los miembros del Senado, en agosto de 1609, pues realizó una demostración del uso del catalejo. Evidentemente fue una buena obra de marketing y los senadores quedaron impresionados favorablemente y decidieron encargarle uno. Galileo, ese que había hecho, lo donó a la ciudad de Venecia, con lo cual los senadores le duplicaron el salario y le ofrecieron un cargo vitalicio a la universidad. Dice, la letra pequeña... Así se ganaba la oposición en aquella época. Ahí está. Así. Sí, pero fíjate, dice... La letra chica, ¿no? La letra pequeña del contrato acabó disgustándole, porque decían que el aumento de sueldo sería al año siguiente, estaban en agosto, y además no habría más aumentos en la vida. Esa era para siempre, ¿no? Es el que Galileo era al revés de lo que hay ahora. Era un tío que no era titulado y daba clase en la universidad, y ahora todos los que hay son titulados y ninguno sabe dar clase en la universidad. Es al revés que ahora. Bueno, pues... molesto con los venecianos y con ese trato que le habían hecho de te voy a subir el sueldo pero el año que viene y además ya no va a haber más y demás, pues se molestó evidentemente un poquito y viajó a Florencia, donde Cosme de Medici acababa de asumir el gran ducado. Allí se ofreció a trabajar para él en la corte, como matemático de la corte, ¿vale? Para... yo trabajo aquí como matemático y todos los inventos que haga lo pongo a tu disposición y demás. Bien, Cosme en un principio no dijo ni que sí ni que no, sino todo lo contrario. Y mientras tanto, pues Galileo volvió a Padua y convirtió su taller en una fábrica de telescopios. En el 30 de noviembre del 609, de 1609, cuatro días después de la luna nueva, dirigió su telescopio de 20 aumentos hacia la luna. ¿Y qué fue lo que vio? Pues lo que vio transformó la astronomía, ¿vale? Porque entre otras cosas vio que la luna era como la Tierra, que tenía montañas, valles y planicies, cosa que eso contradecía el modelo antiguo que decía que eso estaba en la esfera superior y que aquello había... Era todo liso y... a la perfección. También descubrió que había muchísimas más estrellas de las que se conocían en la antigüedad. También observó que las estrellas se veían como puntos, incluso a través del telescopio, mientras que los planetas parecían pequeños discos. Y finalmente descubrió que en el planeta Júpiter tenía cuatro lunas girando a su alrededor. Galileo comprendió la importancia de lo que estaba viendo, publicó todas sus observaciones en un librito que tituló El Sidereus Nuncio, el mensajero de las estrellas. Galileo listo era, porque como marketing decidió enviar 300 copias a las personalidades más importantes de la época, junto con algunos telescopios. Evidentemente, a los más importantes, una copia o un telescopio mejor que los que eran menos importantes. De la sumilla, ¿vale? ¿Qué consiguió? Pues que ya Cosme de Medici dijo, sí, vente. Y ya empezó a trabajar directamente allí, en Florencia. Allí, con la protección del duque, pues se mudó a Florencia y allí continuó con las observaciones. Descubrió los anillos de Saturno, que el Sol tenía mancha, las fases de Venus, que eso le llegó a pensar que estaba en el espaldarazo definitivo del modelo heliocéntrico, porque no había forma humana de que las fases de Venus encajaran con el modelo ptolemaico. Él empezó a publicitar el copernicanismo, pero el Papa puso el libro de Copérnico en el índice de los libros prohibidos. Esto llevó a Galileo a abandonar la astronomía durante un tiempo. No la investigación, pero sí al menos el decir, bueno, déjate, no voy a contar nada, que están ahí esta gente que están dando caña. Pues resulta que coronan a su amigo, el cardenal Barberini, como nuevo papa, Urbano VII. Entonces él dijo, ahora sí, mi amigo es el papa, no me van a tocar. Pues concluyó y publicó el diálogo sobre los dos grandes sistemas del mundo. Además, tuvo la osadía de publicarlo en italiano. Normalmente los libros se publicaban en latín. Y él la publicó en italiano porque lo que quería era difundirlo al máximo. Con lo cual se convirtió en el primer divulgador de la ciencia, realmente. A partir de ahí, ¿qué pasó? Pues que lo denunciaron. Está claro. Lo denunciaron a la iglesia. Galileo fue procesado, forzado a retractarse y además fue condenado a arresto domiciliario de por vida. ¿Vale? En el libro de los diálogos se discute la importancia de observar la paralaje y la necesidad de usar un telescopio para hacerlo, ¿vale? Dentro del libro hay un personaje que es Salviati, que es el que defiende el copernicanismo y demás, que en verdad es Galileo. Salviati dice, yo diría que en caso de que se descubriera tal paralaje, nada quedaría para cuestionar la movilidad de la Tierra. Pero aún si no la observase, no desaparece su movilidad, ni se prueba su inmovilidad, porque es posible, como afirma Copérnico, que por la inmensa distancia de la esfera estrellada, tales fenómenos sean inobservables. Estos fenómenos tal vez no han sido suficientemente explorados, o si lo han sido, no con la exactitud requerida. y esta exactitud es difícil de obtener, tanto por deficiencia de los instrumentos astronómicos, sujetos a muchas alteraciones, como por culpa de quienes lo utilizan con diligencia menor a la requerida. Usar instrumentos más grandes y mucho más exactos que los de Tycho, un exquisito telescopio. Galileo propone dos métodos para intentar medir la paralaje. Método 1. Montamos un telescopio fijo apuntando a una estrella y observar cómo ésta se mueve en el ocular a lo largo de un año. Método 2. Observar estrellas dobles, próximas en el cielo, de brillo muy distinto. Este método está basado en la suposición de que no existe la esfera de las estrellas, en la que creían los antiguos, y en que todas tienen más o menos el mismo brillo intrínseco. Por lo tanto, estas estrellas dobles de brillo dispar deberían estar a distancias bien distintas, la más brillante cercana a nosotros y la más tenue lejana. De manera que, observando el cambio de posición de la brillante y cercana respecto de la otra, se podría medir su paralaje. ¿Vale? A partir de que él lanza estos dos métodos, posibles métodos para medir la paralaje, ¿qué pasó? Pues que, digamos, la nueva generación de astrónomos telescópicos asumen el desafío y se empezó una carrera real por tratar de medir lo que es la paralaje estelar, todo basándose en lo que es el tema de Galileo. Uh-huh. Así que para la siguiente entrega hablaremos un poquito más de otro personaje que trató de medir la paralaje estelar, que es un poquito menos conocido, al menos a nivel, bueno, sí, lo conoceréis, Hook. ¿Conocéis? Capitán Hook, siempre. No, el Capitán Hook no. No. El de los muelles, el mismo de los muelles. Uno muy feo, muy feo. Hook, Hook. Espérate, es que yo estoy en el control, me están hablando también, entonces yo como no hablo... Pues, tú atiendes a la falange. Yo te entiendo la falange hay que tenerla bien atendida. Voy a mirar, quedan 8 minutos. Yo tengo aquí una cosita muy, muy, muy interesante para mañana por la noche. Pues venga. Venga. Dale. Tenemos. Ya sé yo cuál es. ¿Ya sabes tú cuál es? Venga. ¿Domingo por la noche? Domingo por la noche. Sí. Domingo 31 de agosto. Astronómicamente estoy hablando, ¿eh? Hombre, aparte ya del partido de España en baloncesto, aparte de todo lo que haya el domingo, las barbacoas que hayan montado. ¿Tú no ibas a Granada? No, que va. Entonces no tengo ni idea. Venga, pues cuéntanos. Bueno, traía unas cuantas más cosas para septiembre, pero como no queda tiempo, haremos un resumen ya para lo que quede más adelante para que lo apuntéis bien en el anuario. Pero como esto es urgente para mañana, yo recomendaría que mirarais la luna mañana a las 10 menos 10. De la noche. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Hombre, es que el evento es ponte a las menos cuarto, menos. Ponte menos cuarto para que te dé tiempo. Claro. Hay margen por arriba. Ahí, ponte menos cuarto para encontrarlo y disfrutar un ratito de lo que va a pasar a menos si diez. Si fuera una ocultación, no. Pero... si miramos a esa al suroeste, a esa hora, nos encontraremos una luna creciente de 5 días, ¿no? Una edad de 5 días, y un puntito muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita, arriba, que es Saturno, pero muy, muy cerquita. Tanto como la tercera parte del diámetro de la luna. Uh-huh. Está a 10 minutos de arco del limbo lunar. 10 minutos de arco, eso. Es decir, que si apuntas con el telescopio, ves las dos cosas dentro del campo que estás viendo. Sí, probablemente a simple vista, yo no recuerdo una aproximación tan cercana que no sea una ocultación. Una ocultación, claro. Que precisamente con Saturno la tenemos grabada incluso y hecha foto. Tan cercana, sin esperar que se desaparezca, porque pasa por el borde de arriba y no llega a ocultarse desde nuestra latitud. De hecho, bueno, estos datos están sacados desde el punto de observación de aquí, de la bahía de Cádiz, más o menos, concretamente el puerto de Santa María, pero bueno. Es en África donde se oculta. Ajá. Pues claro, ahí habría que ir más al sur para que baje... La parte media de África, ahí sí hay ocultación. Ahí se oculta. Aquí no llega a ocultar, pero es, ya digo, Saturno a entre 9 y 10 minutos de arco del limbo de Saturno, y si abrimos el campo un poquito, nos encontramos abajo a la izquierda, a Marte, a 4 grados. De Marte estará más cercana pasado mañana, pero... el conjunto Saturno-Luna-Marte, por esa aproximación tan cercana, y la mínima distancia la tiene a esa hora. Por eso digo yo lo de las 10 menos 10, que se puede ver a las 10, ¿verdad? Que no hay problema, pero que a las 21:51, concretamente... Es la máxima aproximación. Se queda Saturno a 9 minutos 40 y tantos segundos de arco del limbo. No te digo, seguro que, bueno, a simple vista ya se va a ver. ¿Cuándo dice qué? Mañana. Mañana 31 de agosto. 31 de agosto a las 21:51 hora local. Increíble. Según la revista Astronomía, sí. No, yo es que tengo el cielo del mes, la página web, y estoy mirando en agosto. Sí. No viene. No habla de 31 de agosto o la... Yo tengo aquí un planetario y está... No, pero voy a... Es que resulta que me pone que no, pero si me voy en septiembre, tampoco. Ah. Me tengo que ir al día 28 de septiembre y me pone que Saturno está a 0,37 grados sur de la Luna. Pues está, sí, pero me parece que esto está mal. De 0,37 grados a 9 minutos... En la revista de Astronomía, está en la sección Crepúsculo, que te viene cosas para ver a simple vista, con el cuadro y el dibujo tal día, y las cosas marcadas, viene también. De hecho, para contrastar, he estado aprovechando entrar en internet para ver si había en páginas web eventos de... Y la precisión con la que lo da el simulador del cielo que tengo en el ordenador dice que el Saturno se pone a medio grado de la Luna. Pero claro, ese medio grado es del centro de la Luna. Las efemérides, digamos... Del borde. Que se sacan de los libros es con el centro del cuerpo. Como la Luna vista desde la Tierra tiene su diámetro, bastante aparente, 29 minutos de arco, 30, por ahí, depende, a eso hay que restarle ese medio grado, esos 30 minutos de arco, y se queda eso a unos 8 o 9 minutos, que es lo que he tratado de dar con exactitud. Porque para los que... Buena fotografía. Es una hora, muy, muy buena, muy que buena, no es muy tarde ni nada. Sí. Y a ver si intentamos hacer alguna fotito, ¿no? De esa... Si tenemos suerte de ese horizonte, porque está bajo en horizonte. Concretamente, lo digo, está a 22 grados. A las 10 menos 10, la Luna está el centro de la Luna está a 22 grados elevado sobre el cielo. O sea, es bajito. Bajito, pero vamos, potable, que no hay que... La contaminación última, si hay o nubes muy bajas o calima, a 22 grados puede ser que se libre uno de la calima pegada al... Pero bueno, si hay nubes, pues eso ya es... No hay nada que hacer. Bueno, pero ahí está, la Luna a 22 grados elevada y Saturno a 9, a casi 10 minutos de arco. Y Marte... Para a Marte a 4 grados. Saturno se vería del tono... como casi siempre amarillento, blanco amarillento, y Marte un poquito más rojizo, como digo, abajo a la izquierda de la Luna. Y Saturno justo arriba, como a las 1 del reloj. Si hacemos con el horizonte las 12 hacia arriba, las 6 hacia abajo, pues un poquito a la derecha arriba. Muy muy cerquita. Buena foto, buena foto. Bueno, pues hemos llegado a la hora justa de programa, con lo cual la peona de hoy está echada. Sí. Especificamos que el señor de la falange que vino, nuestro compañero Augusto, que es electricista, viene azul entero. Con su mono de trabajo. Con su mono de trabajo, porque claro, lo hemos dicho. Ya, bueno, su funda. Su funda. El que trabaja el mono, claro. Trabaja el mono. Y que nada, que nos vamos... Que paséis poca calor, quien las tenga que mucha, que paséis poco frío, el lunes quien tenga frío. ¿Quién es? El lunes a trabajar. Me alegro mucho, yo voy todos los lunes a trabajar. Pero yo me alegro. Pueda, el que pueda. Y el que tenga. El que tenga. Yo, sí, digo, yo sí tengo y puedo, no, así que no, iré no con pa, muchas no ganas para de para quejarse. El, no, yo no me quejo. El viernes pasado batí uno de mis récords laborales. Yo creo que ese día pude firmar como 700 veces. Yo no, jamás. No se ha hecho usted un tampón para... No me fío, ¿no? Yo. Como, no. Como el rey, en una máquina que firma sola. El rey sanciona. Yo... Pues sí, porque tuve que... Hubo un concurso de estos laborales con aportando documentos y tuve que compulsar, pues... Yo qué sé, por no ser de cinta... La firma desvirtuada ya era un... Ya no era la misma que al principio. Bueno, pues hasta quien quiera mi firma, por cierto, los vendo mis autógrafos. Como por cierto, la semana que viene ya es septiembre. Seguimos en horario de sábado, seguimos en horario seguimos de jueves. Seguimos en horario de sábado y os confirmaré que posiblemente saltéis una hora más. ¿A las 3 de la tarde? De 2:30 a 3 o de 3:30. O de 2 a... Ya veré, ya os diré. ¿Me traigo el bocán? Casi. Hay que adaptarse a la programación porque posiblemente venga la voz del sur ya y recupere su tiempo. A mí no me han dicho nada todavía, pero supongo yo que vendrán. ¿Y el resto de programas para volvernos a ubicar el jueves? El jueves cuando yo haga los exámenes. Ajá. El día 4 de octubre. Vale. Hasta entonces yo no vengo a la radio. Okay. Con que ustedes, yo creo que un sábado sí se puede una hora después, ¿no? No lo tengo claro, yo creo que sí que empezarán ahora. Ya me dirán, ya os diré. ¿Vale? Okay. Muy bien. Pues bueno. Hasta el sábado que viene. Vaya, bye. Just hope that you are on my side, my dear. But it's best to finish as it started, with my face head down, just staring.